casa del mofongo de la 207. Compra tus tickets en Boletos Express o en Tickery.com. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Déjame chequear aquí cómo está la vaina. ¿Cómo está todo? Todo está bonito. Todo very good looking. ¡Una bulla! WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXTJ Florida, WSKQ New York, WSUN Halliday, WPYO Mailand, WMFM Key West. Estamos en vivo, gracias por la sintonía, disfrutando de Memorial Day Weekend. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género? Aquí tú tienes el control. Déjame saber dónde estás en sintonía conmigo, en qué ciudad, qué estado, en qué país. Disfrutando del fin de semana largo de Memorial Day. ¡Let's go! Alex Sensation. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan sola tu alma y la mía. Guapea, Willy, guapea. Siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. La noche sea tan solo de los dos. Cuando venga la aurora llena de goce, solos tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Todo el mundo dice, se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Ay! Memorial Day Weekend. Gracias por la sintonía. A gozar. Se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. Alex Sensation. Memorial Day Weekend Celebration. Feliz.

Nation. Gracias por la sintonía. Ven a bailar conmigo, ven a gozar. No te quites la ropa, mami, por favor, todavía. Aún no siento tu boca y no sé si eres mía. No te quites la ropa. Estás

rico estaba eso, mano, qué rico. Esa mezcla de salsa estaba beautiful para ti, muy linda. Gracias por la sintonía, estamos disfrutando Memorial Day Weekend con Alex Sensation. Si estás de vacaciones, estás por ahí con la familia, te fuiste de viaje, si estás trabajando, hay mucha gente trabajando, los que están por ahí jangueando en la avenida, jugando dominó. Déjame saber dónde estás conmigo, déjame ver por aquí, unos saluditos. Voy para allá. Alex, un saludito para mi hermanito DJ Martínez en sintonía. Para Katy La Poderosa, para Ronaldo. Para mi hermanito Mr. Tejada en sintonía también. Alex César, tu amigo César. Todos los muchachos aquí, los capitanes en los botes, en los yates. ¿Qué más está por aquí? Alex Chenchechon, un saludo muy especial para Huizo de Fajardo. Está también ahí disfrutando. Para Eliana de Marciani, que está de cumpleaños. Happy birthday, baby. Para Irma Rodríguez también, mi hermanito DJ Mambo Party. Marta Arias, Axel Pizarro. Y todos los muchachos en la barbería en Noemí. Ahí gozando en la barbería con Axel. Mi hermanito Lencho Veras y todo el corillo también. Un abrazo, Lencho. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Memorial Day Weekend con Alex Sensation. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Buenas, buenas, tu nombre. Good afternoon. Hola, hola, mi amor. Buenas tardes. Me la paso deseándote cada día. ¡Qué rico! Cada noche. ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo te deseándote. Llamas tu nombre? Bien, mi amor, me llamo Salma. Salma, bienvenida. Espérate. Salma Hayek. Esa mismo. Ay, ay, ay, no puedo creer. No puedo creer. No lo puedo. Tengo a Salma Hayek en línea. Salma. Mami, yo soy fanático tuyo, full. Eso, papi, qué rico. Fanático tuyo, mami, fanático. Me encantan tus películas, Salma. Eso, qué bien, Alex, me encanta, tú también. Gracias, mi Salma, gracias, mami. ¿De dónde me llamas, Salma? ¿Estás en Hollywood? ¿Dónde estás metida? ¿Dónde estás? No, todavía no, me di unas vacaciones. Estoy por Hightown, New Jersey. ¿Vas hasta New Jersey? ¿Estás visitando New Jersey? ¿Tú ves que? New Jersey en la casa. Salma Hayek no se olvida de su gente, ¿Viste? En New Jersey está Salma. Mami, Salma, ¿a quién quieres saludar en este Memorial Day Weekend, baby? Bueno, mi amor, primeramente a ti, que tengas un super holiday con tu familia, con tu esposo. Gracias, que Dios te bendiga siempre. Eres uno de los mejores. No digas eso nunca más, por favor, porque eres el mejor de todos. Tan bella. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Sí, y aquí con mis compañeras de trabajo. Y ya casi saliendo para la casa. Pero bueno, quiero saludarle para mi compañera Amparo, Silvana, Consuelo, Patricia. Y ya casi saliendo porque nos vamos a preparar para el holiday. Ah, ok. ¿Y para dónde vamos, Salma? Invítame. Bueno, para Hamilton, en mi casa nos vamos a reunir. Ya sabes, tú estás invitado cordialmente. ¡Qué rico! ¿Van a hacer barbecue? ¿Qué van a hacer? ¿Algo en especial? Sí, el Team Rompecillas. Estamos ahí preparando para irnos. ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy es viernes! Mami, bendiciones, Salma, te quiero mucho, Dios te bendiga, quédate en línea para cualquier información y que tengas un lindo fin de semana de Memorial Day. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? DJ Malicia. DJ, hola, buenas. DJ ¿qué? Malicia. Malicia. DJ Malicia. Malicia. En la casa, DJ Malicia. Desde Bridgeport, Connecticut. Desde Bridgeport, Connecticut, estás en las mezclas con DJ Malicia. Ahí dice un drop y todo, papi. Gracias. Soy DJ, gracias a usted. Lo vi hace muchos años atrás en Casablanca, en Queens. No puede ser. Sí. Los tiempos de Casablanca, mano. Eso es más de 20 años atrás. Papi, claro, con mi amigo César Cabrera, mano. Conchale, mano. Qué tiempo allá en Casablanca. Conchale, mano. Yeah. You the best. Tú eres el mejor que hay. No, gracias, no de los mejores. Tú eres el mejor. Gracias por eso, hermano. DJ. De DJ a DJ. Gracias por eso, hermano. Gracias por eso, porque el cariño y el respeto es lo que más vale. Así que muchísimas gracias, hermanito, por eso. Y igual, muchas bendiciones para usted. ¿A quién quiere saludar en este Memorial Day Weekend? Malicia. A la familia entera Molano, a los Jiménez y a la familia de la Cruz. A toda y la esposa, que la quiero mucho. Dile algo bonito a la wifi, papi, que es el fin de semana de la madre dominicana. Dale. No, que la quiero, que la amo, todo. Gracias por ser la mujer que ella es conmigo, por tolerar todo lo que uno hace en la calle, usted sabe. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Espérate. No me metan en ese lío. No. Mira, igual que la foto tuya, así mismo. Hay que aguantar mucho. Mira, Valicia, yo soy turista, no sé de qué estás hablando. Ay, papi. Wow, un honor de verdad hablar con usted. Igualmente, lo admiro mucho. Keep doing your thing, you're the Thank best. You, my bro. Thank you so That's much. All man. I have to say. God bless you, my bro. God bless. Igualmente para usted, que le vaya súper bien. Muchas bendiciones para usted y para sus seres queridos, para su familia, para su wifey. Quédate en línea para coger tu información. Y eso, that made me really happy, man. Imagínate, uno poder inspirar a nuevos DJs y todos estos DJs nuevos que están metiéndose. Lo más importante que yo siempre le digo es que tengan mucho respeto hacia el arte, ¿me entienden? Tengan mucho respeto hacia la música. Tenga mucho respeto a la gente, a los fanáticos, denle mucho cariño. Recuerda que esto es un trabajo de servir. Uno está sirviendo al público, uno está dándole alegría a la gente, dándole cosas buenas a la gente a través de la música, a través de las mezclas. Y por eso yo siempre les digo eso cuando están comenzando todos los DJs, que no se olviden que eso es lo más importante. Después, si le va bien y toda esa vaina, pero si lo está haciendo solamente por billete y por fama, entonces ahí comenzó mal, ¿me entiendes? Tiene que hacerlo de corazón porque lo quiere de verdad, porque ama el arte. Y después todo lo que venga ahí, todo eso se suma a lo que es la carrera de ser disc jockey, ¿no? Ok, bueno, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres? Aquí mezclamos de todo menos cemento. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, Memorial Day Weekend, con Alex Chenchechon. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi Body Boy, García, Jesús Romero, suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Nueva York vibra con el ritmo de México. Mega Bash MX. Este 21 de junio en el UBS Arena. Banda MS. Rey Conrique. Recuerda cómo hace falta Joaquín. Está aquí bien firme legado. Grupo Marca Registrada. Ahorita qué bonita estás. De estar teniendo mena. El mariachi épico de Maco Aguilar. Y vuela, vuela. Por otro rumbo. Ve y sueña y sueña. El mundo es tuyo. Y Tony Aguirre. Ay, Evans. Que cola la cara. Mega Bash MX, este 21 de junio en el UBS Arena. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Auspiciado por los abogados de accidentes de 1-800-CANTAZO y Verizon. Llama a Latinoamérica con Global Choice.